Claro, te dan asco, da asco acostarse con un hombre que no te guste, que te desagrade, que huela mal. Da asco de todas formas. Da asco de todas formas. Da asco de todas formas. Y quiero estudiar, quiero seguir estudiando, llevar una vida normal.